Now, we have a wonderful subject to discuss. Tenemos un tema maravilloso que vamos a tratar ahora. It's all about you. Se trata de ustedes. Men and women. Hombres y mujeres. How many are men here? ¿Cuántos hombres hay aquí hoy? Okay, how many are women here? Muy bien, ¿y cuántas damas hay? How many are children? ¿Y cuántos niños? How come some of you raised your hand twice? ¿Por qué algunos levantaron las manos dos veces? Are you confused? ¿Están confundidos? You need this talk. Ustedes necesitan escuchar lo que vamos a decir a continuación. No one knows about men and women like people who believe the Bible. Nadie conoce tanto acerca de hombres y mujeres como quien entiende la palabra de Dios. Our society today is totally confused. En nuestra sociedad hay una confusión total en cuanto a esto. People don't know what they believe. La gente no sabe lo que cree. And it's causing heartache and trouble like you cannot believe. Y esto está causando un dolor indecible. It is very sad. Es muy triste lo que ocurre. But we know from the very beginning how God designed men and women. Pero nosotros al leer la Biblia entendemos cuál es el diseño de Dios para hombres y mujeres. And God has given us specific principles to live by. Y Dios nos ha dado principios específicos por los cuales debemos regir nuestras vidas. We can have a happy home. Sí podemos tener un hogar feliz. I hope you'll find this a very exciting subject. Y espero que ustedes disfruten de este tiempo de enseñanza hoy. Let's go right back to the beginning. Vamos a volver hasta el comienzo. And we're going to call this the creation design of marriage, number one. Y vamos a llamar esto el diseño de Dios para el matrimonio desde el tiempo de la creación. Number one. Primero. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. 26 to 28, and let's read it slowly. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. That was 28? Sí. Okay. Ah, perdón. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No sociologist or historian knows the first man and first woman. Ningún sociólogo ni ningún historiador pudo conocer personalmente al primer hombre o a la primera mujer. We know the very first man and the very first woman. Nosotros sabemos quién fue el primer hombre y quién fue la primera mujer. Adam and Eve. Adán y Eva. God tells us that. Dios nos dice cómo se llamaban. And he tells us about how unique they are. Y él nos dice cómo fue la creación especial del hombre y la mujer. The first thing he says is this. Lo primero que nos dice es esto. He created us in his likeness and image. Él nos creó a nuestra imagen y semejanza. We are uniquely and specially created by God. Fuimos creados de forma especial, única, de parte de Dios. Now, the image of God has many aspects to it. Ahora, la imagen de Dios tiene varios aspectos. But one of the most important is we are able to speak and relate to God. Pero uno de los aspectos más importantes es la capacidad de hablar con Dios, de relacionarnos con Él. The animals don't do that. Los animales no son capaces de ello. And that is we are very special people on this earth. Y eso nos hace criaturas muy especiales sobre esta tierra. And so we're not just junk. Entonces no somos basura. We're not just grass mowed down. No somos la hierba o pasto que se corta. We're not just roadkill on the side of the road. No somos cualquier animal tirado por allí. Every man, every woman bears the divine image of God. Cada hombre, cada mujer lleva en sí el sello de lo divino. We were made to relate to God and look to God and to be his co-regents here on earth. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos para disfrutar de la comunión con Dios. Fuimos hechos para gobernar sobre la creación de Dios. So we were made to be the king and the queen of the earth. Entonces los hombres y las mujeres tienen una posición de reinar, de rey y reyes y reinas de Dios. God made the earth's whole environment for us. Dios hizo todo el ambiente que hay sobre nuestra tierra para que nosotros podamos vivir aquí. It's not an accident. Esto no ocurrió por accidente. The world was created perfectly for the man and the woman. El mundo fue creado de forma perfecta para el hombre y para la mujer. What a beautiful world God made. Es un mundo maravilloso que Dios ha hecho. Even when it's shattered by sin, there's much beauty. Aún habiendo sido dañado por el pecado, este mundo sigue siendo un lugar muy bello, muy hermoso. So the man and woman were made to be co-rulers of this earth. Entonces, hombre y mujer tenían la responsabilidad de gobernar juntos esta tierra. We're God's co-regents on this earth. Entonces, hacemos este trabajo de gobernar la tierra a nombre bajo la responsabilidad de Dios. And God said, "Take dominion of the earth." Y Dios dijo, señoreen, tomen dominio sobre la tierra. Subdue the earth. Sojuzguenla. And we had work to do. Y hay una tarea que deben hacer los hombres y las mujeres. And a part of that work was to cultivate the earth. Y parte de esa tarea es cultivar la tierra. And make it comfortable and habitable for others who would be born here. Hacer de este un sitio cómodo, habitable para los demás habitantes de la tierra. We were to rule all the animals. Entonces, y al hombre se le dio la responsabilidad de gobernar sobre los animales. And we were told by God to multiply. Y se les dio la orden de multiplicarse. What a tremendous power. Esa es una capacidad enorme, una responsabilidad to grande también. Multiply. Multiplicarse. We, man and woman, can produce human life through the reproductive system. Los hombres y las mujeres, a través del ciclo reproductivo, pueden crear otras vidas. What a tremendous power! Ese es un poder enorme que tienen. Bearing the divine image, we are creative creatures. Entonces, teniendo la imagen de Dios y también la capacidad de reproducirnos. We have enormous powers to think. Hay enormes capacidades mentales también. Can you imagine Adam and Eve before the fall? ¿Se imaginan cómo eran Adán y Eva antes de la caída? They reflected the handiwork of God. Reflejaban la capacidad de la mano de Dios. It was good. Todo era muy bueno. This is why things like abortion are so sinful. Esta es la razón por la cual cosas como el aborto son tan espantosas. The killing of human life. Matar a una vida humana, quitar una vida humana. Life is a continuum. La vida tiene un punto inicial. From conception to death. Desde el momento de la concepción hasta la muerte. And it's a marvelous process. Y es un proceso maravilloso. We are not to interfere with it. No debemos interferir con ese proceso. We are to multiply. Más bien debemos multiplicarnos. Children are the fruit of marriage. Los hijos son el producto del amor que hay en un matrimonio. They are our heritage upon the earth. Y son nuestros descendientes, nuestra herencia. So he said, multiply. Entonces Dios les dijo, multiplíquense. Subdue the earth. Gobiernen sobre la tierra. Take dominion of the earth. Tomen posesión de la tierra, gobiérnenla. What a mandate God gave us. Ese es un mandato muy especial que Dios ha dado al hombre. Now let's turn to chapter 2. Consideremos el capítulo 2 de Verse Génesis. 20 to 25. Versículos 20 al 25. Génesis 2. Versículos 20 hasta el 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Now it's deeply significant that he made Adam first. Tiene un profundo significado que Adán fue creado primero. The New Testament will make a point of that. El Nuevo Testamento subraya ese hecho. Adam was created first. Adán fue creado primero. And Adam was created as God's ruler on earth. Adán fue creado y se le dio la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. And he could go out and say, bird, come down here. Y él podía decir, oiga, pájaro, venga para acá. Ooh, bird, come right down. Y el pájaro le hacía caso. I'm going to call you a bluebird. Y él decía, creo que tú debes ser un colibrí. I'm going to call that one morning dove. Y ese lo voy a llamar paloma. Polar bear, come over here. Y ese va a ser oso polar, venga para acá. Oh, get up on the polar bear. Y se montó encima del oso Let's polar. Let's just take a little walk. Hagamos un paseíto juntos. Now you think I'm joking? ¿Ustedes piensan que yo no les estoy hablando en serio? This is true. Esto fue lo que ocurrió. The animals loved Adam. Los animales estaban encantados con Adán. He had control over them. Él tenía dominio sobre ellos. Wouldn't that be fun? ¿No sería eso emocionante, divertido? I'd like to ride around a polar bear. A mí me encantaría montarme a un oso polar. But he'll look at me for lunch. Pero él más bien me miraría a mí y decidiría comerme para el almuerzo. He'd eat me. Él me tragaría de unas. But not in these days. Pero en esos tiempos no ocurría eso. You get on top of a big fish and ride the fish around. Uno montarse encima de un pez grande. And then he gave names to them all. Y luego dio nombres a cada animal. This showed Adam's authority over the created animal world. Esta era una evidencia de la autoridad de Adán sobre el mundo animal. Do you ever wonder why we love zoos so much? ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos fascinan tanto los zoológicos? We love animals. Nos encantan los animales. Because we were made to be their ruler. Nosotros fuimos hechos para gobernar al mundo animal. But once sin came into the world, it got all mixed up. Pero una vez que entró el pecado al mundo, todo se desenredó. And many animals become our enemy. Y los animales se volvieron enemigos de los seres humanos. Now, whenever I go to a new city and I have time, I always visit the zoo. Ahora, cuando voy por primera vez a una ciudad y tengo tiempo para hacerlo, me encanta ir de visita al zoológico. I love to visit zoos. Me encanta visitar esos sitios. You think about this. Piensen en esto. You go to the zoo. Uno llega al zoológico. And you see the creative power of God. Y ve cuán asombroso es el poder creador de Dios. God made all these animals. Dios hizo cada uno de esos animales. And each animal actually has something to teach us. Y de cada animal podemos aprender algo. And there's something very interesting about every animal. Hay lecciones muy valiosas que podemos aprender de los animales. But at one time we had the dominion over them. Y en un tiempo el ser humano tenía el dominio sobre los animales. So it was glorious. Era un tiempo glorioso. All these beautiful birds, pájaros, muchos pájaros, muy bellos. Mammals, mamíferos. And the fish, y los peces. Adam had dominion over them. Adán tenía dominio sobre cada uno de ellos. They had to listen to him. Ellos tenían que ponerle cuidado. He would categorize them and name them. Él les puso nombre a cada uno de ellos. Now, I'm sure that was a lot of fun. Ahora me imagino que él se divirtió bastante haciendo esto. Animals bring great joy to us. Tener un animal produce gran alegría. But none of the animals could relate to him. Pero ninguno de los animales podía relacionarse con él de forma personal. Now, riding around on a polar bear is fun. Ahora, montarse en un oso polar debe ser divertido. But polar bears don't talk. Pero los osos polares no pueden comunicarse con uno, no pueden hablar con uno. And Adam felt a loneliness. Y Adán se sintió solo. He could not find in any of the animals someone who was counter to him. No halló en todo el mundo, en reino animal, alguien igual a él. There was no heart face to face, heart to heart talk with an animal. No había compañerismo, comunicación de tú a tú, corazón a corazón. The animals do not bear the divine image of God. Los animales no llevan en sí el sello de la imagen divina. This is why it's so terrible when people try to equate people and animals on the same level. Por esto es tan terrible cuando la gente pone en el mismo nivel a los seres humanos y a los animales. Many animal rights people say, well, killing a chicken is like killing a person. Hay muchas personas que dicen, los ecologistas, que dicen que matar a un pollo es lo mismo que matar a un ser humano. That drags us down to the level of a chicken. Eso nos rebaja a nivel de un pollo. So that is not right. Y no tienen razón al decir eso. So Adam saw something was missing. Entonces Adán se dio cuenta que algo le faltaba. And so God made for him a counterpart. Dios hizo entonces para él una ayuda idónea. Someone he could relate to. Alguien a quien podía relacionarse de forma personal. On an equal basis. Eran iguales. And so God put him to sleep. Entonces Dios lo adormeció. And from out of Adam he took a part of a rib. Y Dios tomó de Adán una costilla. And he fashioned the woman. Y de esa costilla hizo una mujer. Notice she comes right out of him. Notemos que ella salió de su propio cuerpo. And he brings the woman to Adam. Y él se la trajo a Adán. First marriage. Fue el primer matrimonio. God did the ceremony. Y fue Dios quien ofició en la ceremonia. And when Adam saw Eve, y cuando Adán vio a Eva, he said, dijo, "Woo! ¡Uy, increíble! Oh, at last! Finalmente, bone of my bone, hueso de mis huesos, flesh of my flesh, carne de mi carne, she shall be called woman, será llamada varona, she was taken out of man, porque del varón fue tomada." And then Moses gives us the basic principle of marriage. Y Moisés nos explica un principio básico del matrimonio. And that's this: the two become one. Dijo, los dos serán uno. That's the fundamental principle of marriage. Ese es el principio fundamental del matrimonio. Two de dos, become one. Dios hace uno. It is a marvelous relationship. Es una relación maravillosa. There is no other relationship on earth like it. No hay otra relación sobre esta tierra que se le parezca. Now, I have four daughters. Yo tengo cuatro hijas. I love my four daughters. Amo profundamente a mis cuatro hijas. I love being with them. Me encanta estar con ellas. And we talk and talk and talk and talk. Y hablamos mucho, charlamos mucho juntos. They can talk for hours. Ellas son capaces de hablar durante horas. Love to talk. Les encanta hablar. But I have a different relationship with them than with my wife. Pero tengo una relación diferente con ellas que la que tengo con mi esposa. I have my grandchildren. También tengo nietos. I love to be with my grandchildren. Me encanta estar con mis nietos. And we have fun together. La pasamos rico juntos. But it's a different kind of relationship. Pero es una relación diferente. And then I have very, very dear friends. También tengo muy buenos amigos. And I have a wonderful relationship with my friends. Y tengo una relación muy hermosa con mis amigos. But it's not the same thing with my wife. Pero no es igual a la relación que tengo con mi esposa. There are many different kinds of relationships on this earth. Hay diferentes clases de relaciones en esta tierra. And they're all very wonderful. Y todas son muy maravillosas. But none of them are like marriage. Pero ninguna de ellas es tan hermosa como la relación del matrimonio. In marriage, en el matrimonio, the man and woman come together as one. El hombre y la mujer se unen, llegan a ser como una sola persona. Their bodies can be one. Sus cuerpos quedan unidos. And you share total intimacy. Y comparten una intimidad total. That was God's plan. Y ese es el diseño de Dios. The world did not invent marriage. El mundo no inventó el matrimonio. The world is totally confused about marriage. El mundo está muy confundido en cuanto a lo que es el matrimonio. But we know all about marriage. Pero nosotros entendemos cómo debe ser un matrimonio. Because God told us. Porque Dios nos lo ha dicho. It is a relationship of intimate oneness. Es una relación íntima. Es una relación donde se funden dos individuos. Now they come together. Entonces ellos se unen. And the man and the wife are naked and not ashamed. Y el hombre y la mujer están desnudos, pero no tienen vergüenza de ello. So there was no guilt. Entonces no había culpabilidad. There was no sin. No había pecado. There was no perversity. Esto no era nada perverso. And so there was none of this a feeling of shame. No se sintieron culpables de esto. por esto. And an amazing thing is that they fellowshiped together with God in the garden. Y algo maravilloso es que tenían una hermosa comunión con Dios allí en el huerto. What a wonderful situation. Era una situación maravillosa. Fellowship with one another. Buena comunión entre ellos dos. Intimacy with one another. Intimidad el uno con el otro. And fellowship with God. Compañerismo con Dios. The Creator. El Creador. King of the universe. El que todo lo hizo en el universo. Creator of heaven and earth. El creador del cielo y de la tierra. No idolatry. No había idolatría. No sin. No había pecado. No conflict. No había conflictos. Wonderful situation. Una situación maravillosa. Created by God. Y todo era obra de Dios. Now, point number two. Punto número dos. The war of the sexes. La guerra entre los sexos, la guerra entre el hombre y la mujer. Now into this garden. Ahora llegó a este huerto, a este jardín. Came Satan. Satanás. Satan had been created before. Satanás había sido creado con anterioridad. Satan is an angel. Satanás es un ángel. He's a fallen angel. Y es un ángel caído. And Satan will seek to take this beautiful couple and turn them from God. Y la estrategia de Satanás era tomar a esta hermosa pareja y ponerla en enemistad con Dios. Now, the first thing Satan does is this. Lo primero que hace Satanás es esto. And he still does it today. Y todavía lo sigue haciendo. He said this. Dijo, has God really said that? ¿Con que Dios les ha dicho eso? You think God really means that? ¿Les parece que Dios estaba en serio cuando les dijo eso? Did you really understand what he said? ¿Será que les entendí? ¿Será que lo entendieron bien? Are you interpreting him correctly? ¿Será que están interpretando correctamente a Dios? And he brings a doubt upon the word of God. Y él siembra duda en cuanto a la confiabilidad de Dios. That's what he does today. Y eso es lo que hace hoy. He brings doubt upon the word of God. Él quiere sembrar duda acerca de la confiabilidad de la palabra de Dios. So listen to that when you hear it. Has God said? Y ese era el significado de la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Can you trust everything in God's word? ¿Será que todo lo que dice Dios en su palabra es confiable? Now we come to Genesis chapter 3. Llegamos a Génesis 3. Here's another thing that no one else knows about. Y hay otra cosa que mucha gente no comprende bien. How did this world become such a mess? ¿Cómo llegaron los problemas? ¿Cómo se volvió un caos este mundo? Why is this world full of warfare? ¿Por qué hay tanta guerra en este mundo? Why is the entire history of the human race described in warfare and division? ¿Por qué se puede describir la historia de la humanidad como una serie de conflictos, de guerras? Why is your marriage so hard? ¿Por qué es tan difícil relacionarte con tu cónyuge? Why do you have problems with your children? ¿Por qué tienes problemas en la crianza de tus hijos? Why do you have problems in your own head? ¿Por qué tienes dificultades a nivel de tu propia persona? Why do you do things so destructive to yourself? ¿Por qué haces tantas cosas autodestructivas? The world doesn't know. El mundo no lo entiende. They don't have a clue. Ellos no tienen ni idea. But we know. Pero nosotros sí lo entendemos. Do you have any idea how important the book of Genesis is? ¿Sabes cuán importante es el libro de Génesis? It is the manual of the human beginnings. Es el manual, es el relato del inicio de la humanidad. It's the book of beginnings. Es el libro de los comienzos. It's a wonderful book. Es un libro maravilloso. Read it slowly and carefully and meditate upon it. Léanlo detenidamente. Léanlo despacio a fin de poder entender su mensaje. The beginning of human history. El comienzo de la historia humana. The beginning of all human institutions. El comienzo de todas las instituciones humanas. We know. Lo entendemos al leerlo. Now we know where the human dilemma came from. Sabemos el origen del dilema humano. The Bible says sin entered the world. La Biblia dice el pecado entró al mundo. Sin is pictured as a power. El pecado es un poder. Satan and his whole host are influential on this earth. Satanás y todas sus huestes influyen sobre esta tierra. So Adam and Eve sinned. Entonces Adán y Eva pecaron. They disobeyed God. Desobedecieron a Dios. They broke fellowship with God. La comunión que tenían ellos con Dios fue interrumpida. They went hiding from God. Se escondieron de Dios. And we're still hiding today. Y aún hoy en día el ser humano se esconde de Dios. We'd rather worship a piece of stone or worship the sun than God. El ser humano prefiere dar la gloria, alabar a una piedra o al sol que a Dios. Or we like to say, oh, there's no God. O el ser humano dice, es que Dios no existe. There's only the big boom, bang. Solamente hubo una explosión inicial y desde allí nada más. So we're hiding from God. Entonces el ser humano sigue escondiéndose de Dios. We're believing the lies of Satan. El ser humano prefiere creer las mentiras de Satanás. All false religions are lies. Todas las religiones falsas son mentira. 1 Timothy 4:1, they're the doctrines of demons. Primera de Timoteo 4:1 se refiere a esas como doctrinas de demonios. All secular philosophies, they're lies from Satan. Toda la filosofía secular representa mentiras de parte de Satanás. Jesus said the devil's a liar, he's a liar from the beginning. Jesús dijo Satanás es un mentiroso y desde el comienzo lo ha sido. And he's just like a gigantic flood, flooded the earth with lies. Y él ha arremetido contra la tierra una cantidad de mentiras que ha echado sobre la tierra. He was a liar from the beginning. Fue un mentiroso desde el comienzo. And he's a liar today. Y hoy también sigue siendo mentiroso. And if you are foolish, you'll listen to his lies. Y si eres necio, pondrás cuidado a las mentiras suyas. Only a fool says in his heart there is no God. Solamente el necio dice en su corazón Dios no existe. Even though we know there is a creator, we just deny it. Aún sabiendo que hay un creador, el necio lo niega su existencia. Now let's read verse 16. Chapter 3, verse 16. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. There is a series of curses pronounced as a result of the fall. Hay una serie de maldiciones que se pronuncian como resultado del pecado de la caída. We live in a world that there's a curse upon it. Vivimos en un mundo maldecido. Remember those nice animals? ¿Se acuerdan de esos animales tan bonitos de los cuales hablábamos? Now they're your enemy. Ahora se volvieron enemigos del ser humano. They will bite you. Ellos muerden. They will eat you. Ellos comen a los seres humanos. They will kill you. Ellos matan a los seres humanos. It all got mixed up. Todo se enredó, se confundió. All those beautiful plants and trees God gave man to eat. Las bellas plantas que había dado Dios al ser humano para que disfrutara de ellas. Now they get filled with disease. Ahora eran afectadas por plagas, por enfermedades. And there's weeds. Y había maleza. I don't like weeds. No tolero la maleza. When I was a teenager, cuando era joven, my father in the summer would always say to me, mi papá me obligaba en tiempo de vacaciones, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I said, nothing. Y yo le decía, nada. Go out and pick weeds. Y él decía, arranca la maleza. Always picking weeds. Siempre me la pasaba arrancando la maleza. You have nothing to do, pick weeds. Si no tenía nada más que hacer, me tocaba hacer and eso. They keep coming back. Y las arrancaba, pero igual volvían. And he didn't even pay me. Y no me daba ni un centavo por hacer ese trabajo. If I wanted to eat, I had to pick weeds. Si quería comer, me tocaba arrancar la maleza. That's what the ground does today. It fights us. Y eso es lo que hace la tierra hoy en día. Se ha vuelto enemiga nuestra. Ask a farmer. Pregúntenle a un campesino, a alguien que cría vegetales. Farmer has endless problems with the soil, the climate, the disease. Quien está en el trabajo de tener una huerta, constantemente tiene que luchar contra las enfermedades, contra la plaga, contra la maleza. And so man will toil and he will die as a result of all his toil and heartache here on earth. Entonces el hombre tiene mucho trabajo, suda mucho, es difícil la labor al cual se ha llamado al hombre death sobre esta tierra. Death is the result of sin. Y ese es el resultado del pecado. That's why we have all these cemeteries, every place in the world cemeteries. Y por eso hay tantos cementerios. We return back to the ground. Porque regresamos a la tierra. From where God made us. Desde donde Dios nos formó. Death is that big black dark, bleak hole we fear. La muerte es nuestro enemigo, es enemigo oscuro. It's a world of death. Este es un mundo en el cual reina la muerte. And curse. Y la maldición. Make no mistake about this. No nos equivoquemos en esto. This is a sorry place to live now. Este es un mundo bajo maldición. Sin has shattered this earth. El pecado ha destrozado a esta tierra. It has shattered the divine image. Ha destrozado la imagen divina en el ser humano. Man now is at enmity with God. El hombre ahora está enemistado con Dios. He's at war with God. Está en guerra con Dios. Wants to make himself a God. Y antes el ser humano quiere volverse, quiere hacerse Dios. He wants to worship what he wants to worship. Quiere adorar lo que a él le viene en gana. Man's a rebel. El hombre es rebelde. He should have been a ruler with God, but now he's a rebel on the earth. Debería haber reinado con Dios, pero ahora se rebela en contra de Dios. He likes to murder and kill and subdue others. Le gusta matar, le gusta asesinar, le gusta controlar a los demás. Now here's what he says to the woman. Esto es lo que le dice a la mujer. I'll multiply your pain in childbirth. Multiplicaré en gran manera los dolores al dar a luz. There's great pain in childbirth. Hay gran dolor en el momento de dar a luz. But it's a world full of pain. Y a lo largo del mundo hay dolor. It's a world full of sickness. En este mundo hay mucha enfermedad. And diseases. Hay plagas, hay sufrimiento. And hurts and wounds and accidents. Y hay accidentes, mucho dolor en este mundo. Actually, the earth is a dangerous place. La verdad, el mundo es un sitio muy peligroso. And then he says this. Y después dice esto. And this is the war of the sexes. Y esta es la guerra entre los hombres y las mujeres. Your desire shall be for your husband. Tu deseo será para tu marido. It's a little hard to know what that means. Es una frase algo difícil de comprender. But it may mean that the woman will seek to dominate or fight the man. Pero quizás signifique que la mujer esté en oposición, en conflicto con el hombre y que aún trate de dominarlo. Now the next part's clear. La siguiente parte es más clara. He will dominate you. Él se enseñoreará de ti. He will rule you. Él querrá estar encima tuyo. And he doesn't mean in a nice way. Y no lo dice de una forma amable o grata. Now this is the start of the war of the sexes. Este es el comienzo de la batalla entre hombres y mujeres, entre los géneros. What was a lovely oneness relationship now turns into a war relationship. Lo que era una relación maravillosa de unidad ahora se vuelve una relación en conflicto. The woman is fighting the man, and the man will dominate her. La esposa en conflicto con el esposo, y el hombre queriendo dominarla a ella. That's exactly what we see now in this broken world on this earth. Eso es exactamente lo que vemos en este mundo tan afectado por el pecado. In the World Conference on Human Rights, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, they said this. Dijeron lo siguiente. There is a worldwide epidemic of violence against women. Hay una epidemia mundial de violencia en contra de la mujer. No country treats its women as well as it treats its men. En ningún país del mundo se trata a las mujeres tan bien como se trata a los hombres. This is not a friendly world for women. Este no es un lugar donde se trate bien a las mujeres. 2/3 of the world's illiterate are women. 2/3 partes de las personas analfabetas son mujeres. Worldwide, women are denied basic human rights. A lo largo y ancho del mundo se le niegan a las mujeres sus derechos básicos. Divorce leaves women in poverty and to work themselves to death. El divorcio deja a las mujeres sumidas en la pobreza y teniendo que trabajar durante demasiadas horas. A sexual assault upon young girls and women is a worldwide epidemic. El abuso sexual a las jovencitas es una epidemia mundial. One of the worst things going on right now on our planet. Una de las cosas peores, más espantosas que está ocurriendo ahora en nuestro planeta. Is the forced prostitution of young girls. Es la prostitución forzada de jovencitas. It's the modern slave trade. Es la esclavitud moderna. They say well over a million young girls are kidnapped and put into the sex slave trade. Dicen que más de 1 millón de niñas están involucradas en este trato ilegal de prostitución. It is one of the most inhumane acts a man can commit. Es uno de los actos más inhumanos que puede cometer un hombre. To take a precious little girl. Tomar una bella niña. And put them into a prostitution forced. Y obligarla a prostituirse. Thankfully, governments are trying to fight this today. Hay muchos gobiernos que están luchando en contra de esto. How cruel can men be? Los hombres pueden llegar a ser tan crueles. It seems they have no end to their cruelty. Parece que no hay límites a la crueldad del hombre. Just so they can have money. Con tal de que puedan ganarse algún dinero. In many countries, women can be beaten almost to death and everyone turns their eyes. En muchos países, a las mujeres se les puede azotar aún casi hasta el punto de matarlas, y hay hombres que se hacen de la vista gorda. In northern India, they still have bride burnings. En el norte de la India aún queman a brides being burned to death when their husband dies. A las novias. O a las esposas una vez que muere su esposo. In certain countries of the world, the name for a woman is house thing. En algunos países del mundo se refieren a una esposa de forma muy despectiva. Oh, house thing. Entonces como una cosa de la casa. She's property. Entonces es propiedad. Maybe own a nice car. Como quien es tiene como una de sus posesiones un carro. That car probably worth more than the woman. Y en muchos sitios se le da más valor a un carro que a una mujer. Hardcore pornography demeans women. La pornografía es un insulto a las mujeres. You may think this is fun, but it makes women nothing but the object of a man's desire. Algunos piensan que eso es algo bastante inocente, pero realmente rebaja a las mujeres. But I'll tell you the worst thing of all. Les voy a decir lo más espantoso de todas las cosas. We are told that there are over 100 million women missing in Asia today. Dicen que hay 100 millones de mujeres desaparecidas en Asia. They've been aborted. Han sido abortadas. Since we can tell in pregnancy if you're going to be a boy or a girl, ya que ahora en el tiempo de embarazo se sabe si uno va a tener un niño o una niña. In many Asian countries, en muchos países de Asia, if you're going to have a girl, si una está embarazada con una niña, they will abort her. Deciden abortarla. They want a boy. Porque lo que prefieren es tener a un niño. So you go to China today, the population is all mixed up. Entonces van hoy a la China, por ejemplo. There's too many men, not enough women. Y hay más hombres que mujeres. We think we're so smart. El ser humano se piensa tan inteligente. We're not very smart. Pero en realidad no we're lo es. We're ruining the whole balance of population. Está dañando todo el equilibrio de la población. Now, you don't want a society full of young, single, young men that can't get married. Ahora, terrible tener una sociedad llena de hombres solteros con ganas de casarse, pero no pudiendo encontrar pareja. They're a wild, young breed that need wives to calm them down and cultivate and culture them. Un joven salvaje necesita una dulce mujer para ayudarlo a calmarse, a controlarse. But there won't be wise for those men because they have aborted millions and millions of young women. Pero no habrá esposas para esos hombres porque miles y miles de niñas han sido abortadas. That's the ultimate war against women. Y eso en efecto es la peor de las guerras en contra de las mujeres. That is the result of the fall. Y ese es otro resultado de la caída. Men beat women, they dominate women, they want to control women. Los hombres azotan a las mujeres, tratan de dominarlas. But now the gospel is going to change that. Pero el evangelio puede cambiar eso. World can't do much about it. El mundo es impotente en contra de todos estos problemas. It's interesting that worldwide marriage is just falling apart almost every country. Es interesante que ya no se valora el matrimonio a lo largo y ancho del mundo. In many, many countries, they don't really even marry anymore. En muchos países la gente ni se casa ya. And they're not that interested in having children. La verdad es que tampoco hay interés en tener hijos. So this is a worldwide problem. Este es un problema a nivel mundial. And we are going to pay a very heavy price for it. Y el precio de esto es altísimo. The human misery will not be able to be told. La miseria humana es incalculable lo que resultará de todos estos problemas. You can't break God's principles and get away with it. Uno no puede violar los principios divinos y no sufrir las consecuencias de ello. So let's see what the gospel does. Veamos cuál es el efecto que produce sobre todo esto el evangelio. The gospel should affect marriage. El evangelio tiene un efecto positivo sobre el matrimonio. Go back to Genesis. Volvemos a Génesis. And it will put things back in right order. Y entendemos entonces y tenemos una perspectiva correcta al estudiar el libro de Génesis. So, let's look at the new creation in Christ. Veamos cómo es la nueva creación en Cristo. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5, verse 22. Efesios 5, 22. To 28. Hasta el 28. And let's read this slowly. Oh, yeah. ¿Por qué no nos paramos mientras se da lectura a esta porción? Efesios 5. Excuse me a second. This might be a good time to take a break. ¿Qué tal si, ya que estamos de pie, tomamos un pequeño descansito? Hay una greca atrás, entonces pueden servirse tinto. Vamos a tomar un breve descansito de unos 8 o 10 minutos, si les parece, y luego continuamos con la charla.